Cartero, eso no es difícil. Tienes todo lo que necesitas aquí. Solo si prefieres apartarse mientras que estás haciendo eso y yo ayudaré al resto de los clientes.